8:46. Vamos a empezar con el tema del día. Y bueno, aquí tengo mi perrita, entonces lo que escuchan ahí es sus plaquitas, ¿cómo se le llama? Su collar, es lo que están escuchando. Y pues sus ronquidos que van a escuchar posteriormente. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el apartado número 2, el capítulo 13. El capítulo 13 nos habla sobre el mundo inocente. Y el apartado número 2 es el inocente hijo de Dios. Y el propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpabilidad. Es la primera frase que nos dice el apartado. El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque empezamos a proyectar, nos proyectamos en alguien más sin darnos cuenta que nos estamos proyectando. Y entonces empezamos a echar culpa de decir, esta persona es así. No me gusta esto que estoy viendo en esta persona. Entonces estamos culpando, ¿no? Prácticamente nos le ponemos, le echamos la culpa a alguien más de lo que nosotros estamos viendo. Y no nos damos cuenta de que es solamente nuestra proyección. Entonces, el ego, como de costumbre, pues trata de deshacerse de esta culpabilidad exclusivamente de su punto de vista. Y por mucho que él quiera conservar la culpabilidad, a uno pues resulta intolerable. Y toda vez que la culpabilidad te impide recordar a Dios, entonces todo esto pues se vuelve como una carga, ¿no? Muy pesada, en la que estamos viendo problemas y traemos esos problemas, pero no sabemos de dónde vienen y cómo quitárnoslas, ¿no? Y la empezamos a cargar como si fuera una mochila y empezamos a culpar y empezamos a agregar más pensamientos a esa mochila de culpabilidad, de agresión, de malicia, de envidia, etcétera, etcétera, y seguimos proyectando la culpabilidad en algo más. Entonces, la solución del ego pues es absurda, ¿no? Proyectamos la culpabilidad para deshacernos de ella, pero en realidad está simplemente ocultándola. ¿Dónde la estás ocultando? En esta mochila que estamos cargando, ¿no? No estamos viendo que lo que estamos viendo sale de nosotros, y sale de nosotros porque está en nosotros. Mucha gente no comprende esto todavía. A mí me cuesta trabajo explicarlo, porque obviamente también me empiezo a proyectar, ¿no? Pero en realidad, cuando nos damos cuenta de que sí es cierto, o sea, por más de que yo quiera decir esta persona es así, no es que esa persona sea así, es que me estoy proyectando en esa persona que es así. Si yo hubiera puras cosas buenas en la otra persona, también me estoy proyectando, ¿no? Es lo que hay en mí, es lo que le he estado retroalimentando, o es lo que he estado pues practicando en mi vida. Desafortunadamente, siempre estamos haciendo etiquetas y juicios, poniendo etiquetas y juicios a la gente, y entonces seguimos proyectándonos de forma errónea. ¿Por qué? Porque decimos que si yo me puse mal o me enojé, es porque la otra persona pues me dijo cosas que me molestaron. Esa persona dice cosas que me molestaron. Entonces ahí ya le ponemos la culpabilidad a alguien más. Le echamos la culpa a alguien más, sin reconocer que lo que estamos viendo en esa persona viene de nosotros. ¿Por qué? Porque yo le di el significado de lo que es bueno y lo que es malo de esa persona, y me quedé con lo malo. Y eso que me quedé con lo malo salió de mí, salió de mi pensamiento, de decir, esa persona no me gusta cómo habla, esa persona no me gusta lo que dice. Pero no somos conscientes de decir, ¿por qué pienso que esa persona no me gusta lo que dice? ¿Por qué pienso o por qué interpreto que esa persona es mala? ¿De dónde salió ese pensamiento? ¿De dónde salió ese significado de mí? ¿Pero de dónde? ¿De dónde creé yo que estas actitudes de las personas significan algo? Lo creé de mí, y lo creé de mi experiencia, ¿no? De lo que he vivido, de decir, yo ya conozco a personas como esta otra. ¿Por qué? Porque tienen las mismas características, etcétera, etcétera. Y no es cierto, no es cierto. estamos viendo y no viendo, ¿no? Estamos observando nuestra vida a través de una pequeñísima parte de lo que es la realidad. Para nada de lo que nosotros estamos observando es la realidad. Hoy precisamente vi un número en la mañana antes de comenzar el programa, cuando estaba haciendo el desayuno, y yo vi el número 85. Y entonces lo escribí, 85. De repente me moví hacia la derecha y era 89. Me volví a la izquierda y era 85. Obviamente en la mañana, pues es muy temprano. No sé que no esté viendo bien. Lo que pasa es que en la pantalla decía desde el lado izquierdo se veía 85 y la rayita que cierra pues el círculo del 9 o bueno el cuadrito del 9, esa rayita no se percibe desde ese enfoque, ¿no? Desde esa perspectiva, desde ese lado izquierdo. Pero si me movía al lado derecho, ya se podía ver bien que el 85 no era 85, sino que era 89. Vean ahí, ¿no? Y eso soy yo, una sola persona que al hacer un movimiento yo lo escribí y me veo al otro. Ah, no era 85, es 89. Y ahora yo le dije a mi esposo, ahora ve ese número, ¿cuál es? Y se podía ver como si fuera un 68. ¿Por qué? Porque desde el lugar donde él estaba, pues se veía al revés. Y el 9, pues se convierte en 6. Y el 8, pues se queda en 8, ¿no? Entonces, es muy curioso, porque si yo, estando del lado izquierdo y el lado derecho, veo dos números totalmente diferentes, entonces, ¿cómo puedo yo decir cuál es la realidad? Obviamente asume que es el 89, porque pues ya viéndolo bien sin la luz que quite el número, pues ya sabes que es el 89, ¿no? Pero lo que voy es de que si yo, Janet, está del lado izquierdo y otra persona está del lado derecho y otra persona está del lado opuesto, vamos a ver diferentes números. Y otra persona tal vez va a defender, decir, es el 89. Y yo, no, es 85. Y otro, no, es 68. Entonces todos están bien. Todos estamos bien porque es lo que estamos viendo, es lo que estamos observando. Nadie está mal. Entonces, ni tampoco nadie está bien. Estamos en lo correcto, ¿no? Entonces es muy curioso porque así es como vamos con la vida. Vamos percibiendo y vamos interpretando pensando que esa es la realidad. Es la realidad que yo veía un 85 de un lado y es la realidad que yo veía un 89 del otro lado y es la realidad que del lado opuesto se ve un 68. Entonces, ¿cómo podemos decir que quién está bien y quién está mal en la vida? ¿Quién es bueno y quién es malo? Si nada más estamos viendo desde nuestro enfoque, desde una línea que al momento de que yo me mueva, pues puedo decir, ah, fíjate que no, siempre no es así esta persona. Ahora la veo distinta. Y si me volteo de otro lado, ah, pues ahora la veo diferente, ¿no? O si alguien me dice algo de esa persona, ah, fíjate que no es tan mala, o fíjate que es buena, o fíjate que no es tan buena. O sea, así vamos por la vida haciendo conjeturas de lo que estamos observando, de lo que estamos interpretando. ¿Para qué? Para darnos cuenta después que si me muevo para el otro lado, era totalmente diferente a lo que estaba percibiendo. Y tal vez me estuve peleando con esa persona por horas o días o semanas, meses, inclusive años. Hay personas que guardan rencor a otra por las cosas que se están diciendo, por lo que se está interpretando, por lo que se está proyectando. Y no se han dado pues la oportunidad de moverse hacia otro lado y ver desde otra perspectiva. ¿Para qué? Para que desde esa perspectiva se vea uno mismo en él o en ella. ¿Para qué? Para que podamos ver que detrás de esta perspectiva borrosa, incongruente o errónea, está otra, en la que puedes observar el inocente Hijo de Dios, en el que puedes ver a través de los ojos de tu espíritu, a través de los ojos de tu ser, o a través de la realidad, en el que dices, esta persona no es el cuerpo, el nombre, la profesión o las características que yo le he puesto. Porque si me muevo poquito hacia la derecha, me daré cuenta de que todo eso se puede desvanecer. Entonces, hoy podemos estar serenos en la serena luz de la verdad. Hoy podemos reconocer que creemos todo lo que vemos no es la realidad. Hoy podemos estar serenos, hoy podemos ver la luz de la verdad, hoy podemos admitir que todas esas cosas que decíamos que qué terribles son o qué terrible es, pues no son terribles, porque si lo ves desde otro lado te puedes dar cuenta de que lo puedes ver diferente. Vamos a quitarnos de nuestra mente todas esas ideas que no nos han llegado a sentirnos en paz, que no nos han llevado a sentirnos en paz, y tratar de ver desde otro lado de, pues, de la situación, ¿no? Porque es obvio que todos podemos hacer un cambio en nuestra vida, pero para ello tenemos que movernos, mover nuestra mente, mover nuestros pensamientos y vaciarlo con lo que no necesitamos, limpiar nuestra mente de todos esos pensamientos que no nos están manteniendo en paz. Si hay alguien que no puedes perdonar, yo creo que hoy es el mayor regalo que la vida nos da, para que podamos abrir los ojos y decir, hoy te puedo perdonar porque me he dado cuenta que te estoy viendo desde un solo lado, porque te quiero ver desde ese lado, pero hoy decido que te puedo ver desde otro, y desde otro, y desde otro, y puedo contemplarte como el hijo de Dios inocente que eres, no como el hijo malo que te he creado, ¿no? O que te he visto, o como te he visto, ¿no? No hay necesidad de sentirse culpable, no es necesidad de seguir, pues, señalando culpabilidad a alguien más u otorgando culpabilidad, porque ese no es el objetivo. Esa no es la solución a que tú te mantengas en paz y tranquilo. Si cuesta trabajo, acuérdense de lo que me pasó hoy, de cómo yo vi. Y si no me creen, pongan una calculadora, tal vez, ¿no? Una calculadora, si lo ven de un lado o un número más grande, que sea el ¿qué les dije? El 89, y muévanselo de un lado al otro y van a ver lo que les digo. Y pues nos podemos dar cuenta qué absurdo se vuelve, ¿no? Todo lo que, por lo que estamos luchando, según, por lo que estamos defendiéndonos, entre comillas, pues no es la realidad. Pueden ser muchas realidades de esas, si así lo quieres ver, pero la realidad no lo es. Realidades inventadas, distorsionadas desde nuestra perspectiva. Y bueno, vamos a irnos ahora a la lección. Hoy nos toca la lección número 93 y nos dice, la luz, la dicha y la paz moran en mí. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti, sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase. Piensas que si la verdad acerca de ti fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida, pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad. Esas creencias están tan firmemente arraigadas en ti que resulta difícil hacerte entender que no tienen fundamento alguno. Que has cometido errores es obvio. Cierto es también, teniendo en cuenta lo que ahora crees, que has buscado la salvación por extraños caminos,